las piedras, las piedras, piedras, las piedras están pensando en el pasado. Dicen que el hombre era antes un árbol, que el pensamiento era tan solo un pájaro, libre como tú, bello como tú. Libre como tú, bello como tú. Piedras, piedras, las piedras, piedras, las piedras están calladas, siempre calladas. Pero en su silencio es como si hablaran, y sujetan al mundo con manos blancas, blancas como tú, blancas como tú, blancas como tú, simples como tú. Piedras, piedras, las piedras, piedras, las piedras están hablando como eras antes, cuando el pueblo encendía su luz de tarde, pulso de la belleza de los diamantes. Raros como tú, simples como tú, locos como tú, bellos como tú. Piedras, piedras, las piedras, piedras, las piedras.